¿Qué actividad se realiza hoy? Marimari Lamien, mi nombre es Ivonne González, parte del equipo de Radio Huerquén. Como equipo hemos visto la necesidad de capacitarnos todo el equipo para aprender nuevas herramientas tecnológicas y tip de periodismo para poder avanzar en este trabajo comunicacional como Radio Lamien. Hoy día se está haciendo un taller de radiodifusión y periodismo, lo está realizando Lamien Diego Vilches con otro compañero de la radio Curruf de Temuco, donde ellos vienen a enseñarnos nuevas técnicas y cómo hacer mejor comunicación en nuestro territorio Lamien.